tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto poder saludarlos. Les damos la bienvenida a este espacio donde conversaremos con el subgerente de servicio al cliente cordillera de CGA Distribución, José Daniel Ricci, a quien saludamos y agradecemos acompañarnos para compartir información útil sobre el servicio eléctrico que reciben nuestros auditores. Hola Juan Carlos y muy buenos días a todos los auditores de la Radio Puente Alto. Quiero agradecer la oportunidad de participar en este espacio y entregar información que nos permita acercarnos a la comunidad y a cada uno de nuestros clientes. Queremos iniciar nuestra conversación preguntando por algo muy simple y que es el pago de la cuenta de electricidad. Si un cliente quiere pagar su cuenta de manera fácil y rápida, ¿qué es lo más conveniente? Existen varias alternativas para que nuestros clientes puedan pagar su cuenta de manera fácil y rápida. Además de nuestros centros de pago, tenemos a disposición para nuestros clientes canales de pago como Sencillito, Servipag, Caja Vecina, Serviestado o los supermercados Turinar. Además, se puede pagar online o contratando pago automático de cuenta o pago automático con tarjeta de crédito. Me gustaría así destacar que los pagos a través de Sencillito y Servipag son en línea. Esto significa que en cuanto el cliente pagó, eso queda reflejado inmediatamente en CGA Distribución. Actualmente, estamos trabajando para seguir ampliando y facilitando el pago de la cuenta a nuestros clientes. En ese sentido, me gustaría contar que se ha creado una oficina virtual de CGA Distribución a través de nuestra página web, donde los clientes pueden pagar su cuenta directamente desde la comodidad de su hogar. El pago lo pueden realizar aquellos clientes que tienen cuenta en el Banco de Chile y o Santander. Aquellos que no tengan cuenta en esos bancos también tienen la posibilidad de acceder al pago en línea ingresando a través de Sencillito o Servipag.com. Correcto. ¿Cómo se ingresa a la oficina virtual? Es muy sencillo. Solo se debe ingresar a www.cgdistribucion.cl. Luego, en el extremo izquierdo de la página, está la oficina virtual donde el cliente debe ingresar con su número de cliente o RUT. ¿Se puede pagar una cuenta atrasada en Sencillito o Servipag? Sí, pero el cliente que tenga una cuenta atrasada y pague en Sencillito o Servipag debe cancelar su deuda completa. En caso que necesite pagar una parte, debe hacerlo en nuestros centros de pago. ¿Qué pasa si a un cliente se le pierde la boleta y quiere pagar en Servipag o Sencillito? En esos casos, puede pagar informando su número de cliente. En caso de no conocer su número de cliente, puede consultarlo en nuestro fono cliente al número 600-777-7777. Ya que estamos hablando de los canales de pago de la compañía, quiero aprovechar de preguntarle por la boleta. La boleta que reciben nuestros clientes es un documento simple que hemos ido mejorando con el tiempo en su formato, diseño y presentación. Por ejemplo, hoy la boleta viene protegida con una bolsa especial que la resguarda de la lluvia y o deterioros que se puedan generar durante su reparto. También estamos incluyendo información de utilidad para los clientes, como los canales de pago y contacto, como el fono cliente y las plataformas comerciales, así como consejos de ahorro y seguridad. Me gustaría enfatizar, eso sí, que la cuenta de CGA Distribución es transparente y clara, y que ante cualquier solicitud, duda o problema que presenten nuestros clientes, estamos siempre disponibles para escucharlos y entregar soluciones y respuestas a la brevedad. Nos interesa mantener una buena relación con nuestros clientes, con transparencia y oportunidad en la entrega de información. Qué importante lo que estamos conversando hasta ahora aquí en Radio Puente Alto 107.7 FM Estéreo, junto a su amigo José Daniel Ricci. Seguimos compartiendo buena música y seguimos compartiendo también buenos temas de conversación. Tengo otra pregunta para ti, José Daniel. ¿Qué puede hacer un cliente si tiene dudas respecto a algún tema presente en la boleta? Si hay dudas respecto del consumo, le aconsejamos a nuestros clientes comparar la lectura actual de su medidor con la lectura que aparece en su última boleta. En caso de mantener sus dudas, pueden comunicarse con nuestro fono cliente al número 600-777-7777 o visitar nuestras oficinas comerciales, donde podrán responderle sus dudas. Es importante que al momento de tomar contacto con nosotros, usted cuente con su última boleta o bien con su número de cliente. ¿Qué pasa cuando un cliente no paga su cuenta? En ese caso, el cliente se expone a un corte del servicio eléctrico, tal como contempla la ley. Así, un cliente estará afecto a corte cuando hayan transcurrido 45 días desde el vencimiento de la boleta más antigua que no haya pagado. En otras palabras, el cliente cuenta con 45 días para pagar la boleta y no exponerse al corte de suministro por deuda. También quiero aclarar que para aquellos clientes que suscribieron un convenio de energía, el corte se aplica desde el día siguiente al vencimiento de la boleta que contiene la cuota en pago. En todo caso, quiero destacar que tanto la ampliación de canales de pago que hemos conversado esta mañana y junto con la permanente disposición de nuestra compañía para escuchar a nuestros clientes, apuntan a ser parte de la solución, no del problema. Queremos evitar que las personas lleguen al extremo de que debamos cortarles el suministro y buscar alternativas para ayudarlos a ponerse al día con sus pagos. De esta manera, podremos seguir otorgando un servicio eléctrico estable, de calidad y seguro para toda la comunidad. Qué importante lo que estamos compartiendo con la ciudadanía, y vamos a hacer una breve pausa y estamos de vuelta. Amarte como te amo es complicado. Pensar como te pienso es un pecado. Mirar como te miro está prohibido. Tocarte como quiero es un delito. Ya no sé qué hacer para que seas bien. Si apagar el sol para encender tu amanecer, falar en portugués, aprender a hablar francés, o bajar la luna hasta tus pies. Yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas, cantar para calmar tus miedos. Quiero que no te falte nada. Yo solo quiero darte un beso, llenarte con mi amor el alma, llevarte a conocer el cielo. Quiero que no te falte nada. Yeah. Si el mundo fuera mío te lo daría, hasta mi religión la cambiaría. Porque hay tantas cosas que yo haría, pero tú no me das ni las noticias. Y ya no sé qué hacer para que seas bien. Si apagar el sol para encender tu amanecer, hablar en portugués, aprender a hablar francés, o bajar la luna hasta tus pies. Yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas, cantar para calmar tus miedos. Quiero que no te falte nada. Yo solo quiero darte un beso, llenarte con mi amor el alma. Solo quiero darte un beso, quiero que no te falte nada. Yo solo quiero darte un beso, llevarte a conocer el cielo. Solo quiero darte un beso, quiero que no te falte nada. Radio Puente Alto, 107.7. Muy bien amigos, ya estamos de vuelta con ustedes. Cambiando de tema, clientes que han preguntado por temas respecto a los medidores, ¿qué es importante que ellos sepan al respecto? Como primer punto, quisiera destacar que el compromiso de CGE Distribución es entregar un servicio de calidad, seguro y estable para nuestros clientes. Y estar siempre disponibles para atender dudas, consultas y buscar soluciones a eventuales problemas. Todos los meses, CGE Distribución, dentro de su proceso de lectura de medidores, visita a sus clientes para registrar la energía que consumen, la que se refleja en su boleta. Esos datos se comparan con la lectura realizada el mes anterior y de esa forma se puede obtener el consumo del mes. Adicionalmente, para entregar mayor confiabilidad a nuestros clientes, realizamos permanentemente revisiones de los medidores para comprobar su correcto funcionamiento. ¿Cuándo se hace la toma de lectura? Como referencia útil, la fecha de la próxima lectura será aproximadamente 30 días después de la fecha de lectura actual indicada en la boleta, con una variación de más o menos 3 días. Para orientar a nuestros clientes, informamos en las boletas de consumo una fecha aproximada de la lectura para el mes siguiente. Los clientes recibirán su boleta o factura aproximadamente en los días, dentro de los 5 días. Los clientes recibirán su boleta o factura aproximadamente en los 5 días hábiles siguientes a la lectura del medidor. José Daniel Ricci, muchas gracias por haberlo acompañado esta mañana en Radio Puente Alto. Estamos seguros que nuestros auditores estarán agradecidos por la información que hemos conversado esta mañana sobre el proceso de lectura de los medidores. Gracias a ustedes por habernos invitado a participar en este espacio y darnos la oportunidad de comunicarnos con sus auditores, quienes a su vez son nuestros clientes. Para nosotros en CG Distribución es muy importante estar en sintonía con las necesidades de nuestros clientes y ayudarles a entender de mejor manera el servicio eléctrico. Creemos que este tipo de espacios nos ayudan a estar más cerca de la comunidad. Muchas gracias a todos los auditores y que tengan un muy buen día. Muchas gracias.